Fotografía nocturna, que muestra un árbol seco en medio de la quebrada de la Sana. El árbol está compuesto de un tronco y 5 ramas principales. Junto a este árbol se encuentran otros arbustos de menor tamaño. En el fondo de la imagen se puede observar el cielo estrellado en tonos azulados. En el texto se lee Quebrada de la Sana, Mauricio Vega, autor de la imagen, comuna de Calama.